mis queridos amiguitos, vamos a cantar la canción de Mi Barba Tiene Tres Pelos. ¡Sí! Mi barba tiene tres pelos, tres pelos tiene mi barba. Si no tuviera tres pelos, pues no sería una barba. Bueno, amiguitos, vamos a sacarle la palabra barba y a ver cómo sale. Mi tiene tres pelos, tres pelos tiene mi. Si no tuviera tres pelos, pues no sería una. Bastante bien. Entonces ahora le sacamos las palabras barba y pelos. A ver cómo sale. Mi tiene tres. Tres tiene mi. Si no tuviera tres, pues no sería una. ¡Muy bien! Y ahora cantamos toda la canción entera. ¡Vamos! Mi barba tiene tres pelos tiene mi barba. Si no tuviera tres pelos, pues no sería una barba. Mi barba tiene tres pelos tiene mi barba. Si no tuviera tres pelos, pues no sería una barba. Mi barba tiene tres pelos tiene mi barba. Si no tuviera tres pelos, pues no sería una barba.